Estimados oyentes, tengo el grandísimo placer de recibir para ustedes a la doctora Janet Enica Blanco, es venezolana, residenciada en Madrid, ingeniera en ciencias biológicas, doctorado en ciencias de biología, PhD en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Actualmente es investigadora del Sistema Nacional de Salud del Hospital 12 de Octubre del Departamento de Laboratorio de Neurociencias, Servicio de Psiquiatría e Investigación, e investigadora de CiberSAN en la UNESCO. Sí, investigadora de CiberSAN, que son unos centros de investigación biomédica en red, y concretamente mi ciber investiga la salud mental. Muy bien, doctora, vamos a tratar para nuestra audiencia y nuevamente agradeciendo que esta oportunidad me la está dando Pfizer para poder estar en contacto con usted. Está viniendo en este momento, entiendo que desde Madrid. ¿Está alojada? Sí, desde Madrid. Bueno, tengo aquí familia, lógicamente, mi madre vive aquí, un hermano también. Ok, simplemente es una entrevista en exclusiva para ustedes, esperando sea del servicio de toda la audiencia que me está escuchando. Doctora, vamos a tocar el tema del estudio y el hallazgo en el que se localiza una proteína que predispone a las adicciones pertenecientes al sistema nervioso central del embrión llevado a cabo por el Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid. Bueno, sí, nosotros estamos investigando desde hace ya algunos años porque algunas personas al entrar en contacto con sustancias de abuso generan una conducta adictiva y otras no. Y tratando de responder esta pregunta, hemos analizado series de pacientes a nivel genético y concretamente hemos descubierto una proteína nueva y esta proteína nueva está relacionada con un marcador genético que es muy prevalente en estos pacientes y este hallazgo es de una relevancia especial porque es la pieza que faltaba para la comprensión de qué es lo que le está ocurriendo en el cerebro a estos pacientes que hace que ellos generen estos trastornos adictivos. Doctora, ¿qué tiempo se llevó de investigación para determinar que la proteína del gen ANKK1 predispone a las adicciones? Bueno, se sabe que esta proteína predispone a las adicciones porque el gen que corresponde a esta proteína tiene variaciones que están presentes en los pacientes. Es al revés, es decir, primero disponíamos de una variación genética que sabíamos que estaba relacionada con la vulnerabilidad para generar trastornos adictivos. Lo que no se conocía era la proteína hasta que salió nuestro trabajo. Entonces, como tenemos esos datos genéticos, sabemos que la proteína está relacionada con la vulnerabilidad. ¿Cómo actúa y qué determina el marcador genético TAC1A? Entiendo que este marcador se suponía se encontraba dentro del DRD2. ¿Pudiese explicar para la audiencia qué significa? Porque es un tecnicismo que desconozco. Sí, bueno, explicando un poco y volviendo para atrás, esto tiene que ver con la dopamina. La dopamina es una molécula que todos tenemos en el cerebro y en otras partes del cuerpo, y es una molécula muy importante para la comunicación entre neuronas. Pero esta molécula tan importante para la comunicación entre neuronas también está implicada en los procesos de recompensa cuando consumimos, por ejemplo, sustancias de abuso o drogas, pero también procesos de recompensa cuando comemos, cuando bebemos, y también la dopamina está muy implicada en los procesos del aprendizaje. Y por eso el gen DRD2, este gen que usted ha mencionado, es un gen que codifica un receptor para esta molécula tan importante, la dopamina. Y el marcador genético estaba al lado de ese gen. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que a medida que fuimos conociendo mejor el genoma humano, un grupo de investigación francés en el año 2004 describió que ese marcador tan cercano a este gen de DRD2, es decir, este gen que tiene relación con la dopamina, también estaba dentro de un nuevo gen vecino que fue llamado ANKK1. El asunto es que se descubre el gen, pero no se tenía idea de la proteína. Y nosotros lo que hemos hecho es aportar esa proteína, descubrirla, ver que está en el cerebro y ver, como usted ha mencionado antes, que también está presente durante el neurodesarrollo. Doctora, ¿cómo se llevó a cabo el procedimiento de investigación? Sé que puedo con mi pregunta tocar situaciones sensibles, usted responde lo que pueda responder, pero quiero saber cómo se llevó a cabo, porque estoy pudiendo deducir que se llevó a cabo en pacientes que pudiesen estar alterados psicológicamente o con trastornos mentales. ¿Es un error de mi parte? Bueno, como ya teníamos En el año 1990 se publica por primera vez este marcador TAC1A que se asocia con el alcoholismo. Entonces nosotros, que teníamos series de pacientes muy bien estudiados, decidimos averiguar si en nuestros pacientes este marcador también se asociaba al alcoholismo, y encontramos que sí. Entonces, habiendo confirmado en nuestros propios pacientes que ese marcador estaba asociado a la enfermedad, y junto a esa nueva información de ese nuevo gen vecino al gen de la dopamina, decidimos ir o hacer, digamos, un paso más allá en la búsqueda de la proteína. Y esta búsqueda de la proteína se hace, bueno, es, digamos, un poco complejo explicarlo aquí, pero se hace generando anticuerpos, que son otras proteínas que pueden marcar con fluoróforos o con partículas fluorescentes y hacer visibles otras proteínas cuando se reconoce por afinidad. Y de esta forma, estudiando cerebro y también estudiando en modelo murino, es decir, en ratones, diferentes periodos embrionarios, pudimos comprobar que la proteína no solamente estaba en cerebro, sino que también estaba en el periodo embrionario. Además, también vimos una cosa que ha sido muy interesante, y es que la proteína estaba en células astrogliales. Las células astrogliales son muy importantes tanto en la edad adulta como en el periodo embrionario. En el periodo embrionario, la célula astroglial por excelencia se llama glía radial y son las células madre del cerebro. Entonces nos dimos cuenta de un hallazgo que nos interesó muchísimo, y es que esta proteína implicada en la vulnerabilidad para generar un trastorno adictivo estaba en las células madres del cerebro en el periodo del neurodesarrollo, es decir, las células que dan origen a las neuronas y a otro tipo celular, digamos, que está dentro del cerebro, pero que además sirve como un verdadero andamio. Es decir, es una célula que además define cómo se organiza todo el cerebro, cada una de las capas del cerebro. Y eso ya nos dio una visión distinta, o una visión más compleja y más completa de lo que sería el proceso por el cual una persona empieza a generar una conducta adictiva, porque el hecho de que esta proteína esté durante el neurodesarrollo puede estar indicando o sugiriendo que desde el mismo desarrollo se pueden haber diferencias muy sutiles entre las personas que ya sean verdaderos elementos de predisposición para este tipo de patologías. O sea, que podemos deducir que las células astrogliales cumplen o determinan alguna actividad dentro nerviosa en el organismo. Las células astrogliales son unas células normales. Ajá. Entonces hay unas células astrogliales del periodo embrionario, que son esta que le he comentado, la glía radial, y que por supuesto es fundamental porque va a definir la estructura completa del órgano. Y en la etapa adulta también las células astrogliales son muy importantes, porque esas células ayudan a fortalecer las comunicaciones entre las neuronas. Y no nos olvidemos que las comunicaciones entre las neuronas correlacionan con procesos de memoria y de aprendizaje, muchos de los cuales son específicos también en estados patológicos, como por ejemplo las adicciones, porque una persona adicta también empieza a consolidar aprendizajes de estímulos asociados al consumo. Y precisamente estos aprendizajes es lo que hace, en muchos casos, es lo que, digamos, supone la gran dificultad para desengancharse o para dejar de consumir la sustancia de abuso. Doctora, mi pregunta puede parecer ingenua. Obviamente, desde el punto de vista de un análisis inmediato, veo la magnitud de este hallazgo, pero quisiera, bajo su resumen, ¿qué supone este hallazgo para la humanidad? ¿Cómo usted lo conceptualiza en función del tema que estamos tocando? Bueno, teníamos, digamos, un fenómeno genético muy potente, que era la asociación de este marcador, que ya tanto hemos mencionado, TAC1A, y este marcador se ha utilizado o se ha analizado en más de 1,000 artículos científicos independientes de manera internacional y por muchos países y por muchos grupos. Es decir, es un consenso y se ha explorado no solamente en las adicciones, sobre todo en el alcoholismo, sino en una gran variedad de adicciones, como por ejemplo la adicción a la nicotina, a opiáceos, a heroína, también a la adicción a sin sustancia, como podría ser el juego patológico, y a paradigmas de aprendizaje. Es decir, se ha visto que las variaciones de TAC1A que se asocian con las adicciones también se asocian a un aprendizaje empobrecido, con lo cual, por un lado, se establece un link entre lo que sería el aprendizaje y las adicciones. Pero por otro, nosotros con todo ese panorama todavía faltaba esa pieza que era la proteína para poder interpretar bien qué es lo que pasa en estos pacientes. Entonces, el hallazgo nuestro, digamos, la importancia es poner la pieza que faltaba para poder tener todas las piezas y poder comprender bien qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de los pacientes y que generan estos trastornos. Muy bien, entiendo que un colega suyo, el doctor Guillermo Ponce, está investigando la implicación de la proteína ANKK1 con el sistema de dopaminérgico. Dopaminérgico en modelos de animales. ¿Puede explicar esto? Bueno, estamos haciendo en colaboración estudios de expresión, cómo afecta a la cantidad de proteína en el cerebro. Tratar a los animales con fármacos que sean, por ejemplo, estimuladores del sistema dopaminérgico. Es muy interesante para nosotros tratar de establecer cuál es la relación entre la dopamina y esta nueva proteína. Entonces, se utilizan modelos animales, también estamos utilizando modelos celulares, y esa es una forma de poder estudiar cuál es la relación entre la nueva proteína NKK1 y la dopamina, que es una molécula fundamental en los fenómenos de recompensa y del aprendizaje. ¿Qué ocurriría con la implicación de los genes ANKK1 y DRD2 en las anomalías de los procesos de aprendizaje? Bueno, esa frase se refiere a que estos dos genes que están muy cerquita en el genoma, uh-huh, y que tienen dos y que corresponden a dos proteínas distintas, pero que sin embargo funcionalmente podrían estar relacionadas, pues se ha visto en otro estudio que nosotros hemos hecho y que es previo al del descubrimiento de la proteína, que hay una relación de interacción entre estos productos génicos y que esta relación de interacción se asocia con la expresión de rasgos antisociales en los pacientes con alcoholismo. O sea, nosotros hemos encontrado en los pacientes con alcoholismo que el alcoholismo antisocial es el más biológico y que estos dos genes, tanto la NKK1 como este gen de la dopamina, pueden interaccionar y que esa interacción puede asociarse a la expresión de estos rasgos en los pacientes. Doctora, quizás un tanto concluyendo la entrevista y haciendo un análisis realmente ingenuo, pudiese la audiencia, y yo en particular siento esa percepción, de que cualquier persona que tuviese un trastorno de adicción está determinado por lo que ustedes han evaluado en este hallazgo. ¿Hasta qué punto esa aseveración de mi parte y lo que la audiencia pudiese sentir puede ser cierto? Para nada está determinado. No podemos olvidar que las adicciones, como la mayoría de los trastornos que afectan a la salud humana, son la consecuencia de la sumatoria de una serie de factores biológicos de riesgo y una serie de factores ambientales de riesgo, y en el caso de las adicciones, la presencia de la sustancia. Si una persona tiene los factores biológicos de riesgo, pero nunca llega a consumir la sustancia, por supuesto que nunca va a llegar a padecer una adicción. Entonces, tan importante como los factores biológicos son los factores ambientales, y los factores biológicos y ambientales interaccionan entre sí. Entonces nosotros hablamos de probabilidades y nunca de determinismo genético. Esto por supuesto que no. Okay. Finalizando mi entrevista, agradeciéndoselo notablemente, no quiero hacer una pregunta de orden político y no quiero que se entienda de esa manera, sino quiero saber a nivel social, dentro de una sociedad que pueda estar oprimida o dentro de un sistema de opresión social o probablemente de un sistema educativo no tan elevado, pudiese ocurrir una mayor incidencia o predisposición hacia el uso de drogas o cualquier tipo de estimulación distinta a lo que puede ser la normalidad. Bueno, supongo que un ambiente hostil, que haya estrés o que haya opresión, como dice usted, pues lógicamente sí que puede facilitar, pero para eso pues quizás deberíamos contrarrestar, no con cuestiones biológicas, porque me está hablando usted de cuestiones ambientales, pero con educación. Y educación es información. Entonces yo creo que la información y la educación de nuestros jóvenes, sobre todo, porque el consumo de este tipo de sustancias de abuso antes de los 20 años realmente son una especie de lotería, porque en ese momento sí que en presencia de factores biológicos de vulnerabilidad hay una mayor facilidad para la expresión de estos trastornos. Habría que informar a los jóvenes para que no consuman, porque realmente ellos son como población y como grupo mucho más débiles para la expresión de este tipo de trastornos. Doctora, no puedo despedirme de esta entrevista sin preguntarle, y esto ya a un rasgo de carácter, evidentemente, una venezolana tan eminente como usted, ¿por qué se va a tierras españolas? Bueno, yo me fui hace muchísimos años. Vivo en España desde 1989. Me fui becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional y también posteriormente el CONICYT me apoyó y gracias a este apoyo del CONICYT pude terminar mis estudios en España. Y luego, pues nada, uno sale a unas edades en que la vida se complica y me fui quedando y fui teniendo cada vez más responsabilidades laborales y realmente pues ahora han pasado los años y han ocurrido las cosas así. No hay otra razón. Muy bien, doctora. No sé si puede darme algún correo electrónico para la audiencia que pueda consultar alguna página web, algo para poder tener en línea con usted. No sé si tiene esa posibilidad. Bueno, yo invitaría a la audiencia, si tienen algún tipo de duda, que pudieran consultar a la página del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de Octubre. Allí perfectamente está el grupo 8 en España, sí, y el grupo se llama Biología Molecular de los Trastornos Psiquiátricos y allí pues, pues seguramente se puede acceder al grupo y a ver qué es lo que se está haciendo en esos momentos y poder pues, digamos, pues informarse las personas que quieran tener información. Bueno, doctora, mil gracias. Le reitero nuevamente que esto ha sido para mí un grandísimo placer encontrarme con usted y permitirme que esta entrevista haya fluido tan tranquilamente. Agradezco, espero tenerla nuevamente en Venezuela y que yo pueda ser parte de ese proceso de información. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Estimados oyentes, siempre he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.